opciones y tantas opiniones y cuestiones, es difícil hacer un redondeo, pero bueno, las tres exposiciones tienen digamos, cuestiones que las vinculan. Son experiencias diversas, dos en el Uruguay y otra en Camacuá, en Río Grande del Sur, pero bueno, la del Lunarejo y la de Altos de Camacuá tiene la conexión de la belleza, realmente viendo, digamos, un poco lo que son las fotos, y bueno, yo no conocía nada de Altos de Camacuá, así que me metí un poquito en Google y miré, y bueno, a uno le dan ganas, digamos, de visitar ese territorio al lado de la Laguna de los Patos, y bueno, con toda esa riqueza. Por otra parte, esa localidad tiene algo común con Tacuarembó, y es que tienen la fiesta el 24 de junio, festejan la festividad de San Juan Bautista, y el 24 de junio acá en Tacuarembó, bueno, en todo el Uruguay, como se sabe, recordamos a Carlitos Gardel, que como también todo el mundo sabe, nació en Tacuarembó. Más que desprecie a veces a los argentinos, yo con mi adscripción patagónica, de todas formas, rápidamente, fui inducida, la verdad, revelada, comprobada científicamente que el Sorsal nació en Tacuarembó. Así que bueno, los puntos de conectividad entre estos territorios son de los más diversos. Pero bueno, yendo un poco, digamos, a la dimensión más académica, creo que por eso, digamos, Chino y Virginia me permitieron, digamos, que asumiera un poco este rol. Capaz que sea, digamos, una brevísima historia conceptual, que prometo no va a ser un masazo teórico, pero va a ser un poco la clave de la interpretación. A los comentarios que quería plantear. Y bueno, hay que decir que, bueno, que este concepto de la gobernanza tiene ciertas connotaciones porque, bueno, tiene su historia, es un concepto, digamos, que ha hecho todo una evolución, viene más bien originalmente del enfoque de la economía institucional, después pasó, digamos, por digamos, todo lo que es la escuela de la regulación, digamos, estuvo asociado desde la ciencia política y la administración a cuestiones, digamos, que hacían más a la gestión en una lógica más horizontal, pero poniendo ya el énfasis en un tipo, digamos, de inclusión más, digamos, expresa hacia agentes sociales que no siempre estaban siendo considerados en los modelos más burocráticos, tradicionales, de imposición, digamos, del gobierno. La gobernanza es un concepto polisémico y bueno, por eso fue plausible de ser captado por corrientes teóricas muy, muy diversas. De todas maneras, es interesante desde el punto de vista de la ciencia política el hecho que a partir de la reterritorialización del rol del Estado hay también una resignificación del concepto de gobernanza, una nueva interpretación de lo que es el territorio, que eso, digamos, ha sido, digamos, dicho en estos días. Pero bueno, a partir, digamos, de lo que es la evolución teórica de los años 70, uno ve, digamos, que hay una nueva manera de visualizar el territorio que ya deja de ser objeto de la acción pública para convertirse en un sujeto de acción. El concepto de territorio, digamos, hoy ya se ha dicho, no es un espacio geográfico, no es un pedazo de tierra, sino que más bien tiene esa dimensión de la construcción social política de un territorio que puede devenir en una instancia organizadora del territorio. Y en esa digamos, evolución conceptual, bueno, está, digamos, sobre todo a partir de los aportes de Renate Mainz y del trabajo que se han hecho bien en los años 2000, esa posibilidad que le cabe al concepto de gobernanza de posicionar el territorio con una capacidad diferente para generar el compromiso conjunto de actores institucionales, de la sociedad civil, de los diversos niveles, digamos, de la administración estatal, para una gestión diferente del desarrollo. Y ahí es interesante ver la diferencia entre el gobierno y la gobernanza, donde, bueno, bajo gobierno, digamos, que la presencia del poder del Estado articulado con un sistema de relaciones jerárquicas, con vínculos democráticos, y esta otra idea de la gobernanza, donde está la posibilidad de un modelo alternativo, innovador, que incluye actores que no necesariamente están expresamente incluidos en el modelo más tradicional. Entonces, bueno, destacar esas dos cuestiones de la gobernanza, que siempre los politólogos volvemos sobre eso, que es la cuestión, digamos, de la necesidad de la articulación entre distintos niveles de gobierno, la presencia del Estado, pero también la inclusión a partir de la participación de otro tipo de actores. Esto le da la posibilidad, digamos, de un tipo de políticas públicas que se adapten al territorio y, digamos, que tengan otra capacidad de absorber las demandas específicas. Para ahí no extenderme demasiado con la cuestión teórica y ir ya, digamos, un poco a los trabajos después, voy a empezar por el final, voy a empezar con lo de Daniel. Daniel ofreció en su presentación todo un recorrido, también una evaluación conceptual, y de alguna manera pone la mirada en ese momento en que, digamos, en el Uruguay también surge una corriente fuerte de pensamiento que está a favor de incluir el enfoque territorial también para el desarrollo rural. Y bueno, hay una presentación de Daniel de los instrumentos también legislativos, de los últimos, las últimas leyes que él presentó, lo cual significa una reorientación del marco en el cual, digamos, las políticas públicas, los proyectos, las actividades podrían tener efectivamente lugar en el territorio. Y allí, bueno, surge, digamos, la connotación de que hay tensiones en el territorio no siempre es una conjunción de los intereses armónicos de los actores, en el territorio pueden surgir divergencias y también conflictos. Frente a eso, digamos, hay que decir que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, es algo, digamos, como que está implícito en el modo de vinculación de las personas. Lo importante es reconocer esas divergencias precisamente porque, bueno, de reconocer la existencia de una diferencia surge la posibilidad de darle éxito o no a las iniciativas. Entonces allí surge, digamos, la importancia de los espacios de concertación, de articulación para generar los consensos y gestionar el conflicto precisamente. En torno a esa idea de la concertación, de la interlocución de diferentes intereses, es importante, digamos, cuestiones como el asociativismo, la cuestión de las redes, el capital social. El trabajo de Daniel nos llevó rápidamente por el biotopo, podría decirse, de la articulación, algunos ámbitos, porque podría habernos contado muchos otros, pero bueno, en aras de la brevedad se limitó solamente a hablar de las mesas de desarrollo rural, de esquemas de articulación que han surgido desde el marco de las intendencias, habló por ejemplo lo que ha hecho Prodema con el fondo rotatorio, mencionó también el tema de las comisiones de desarrollo y finalmente postuló esta necesidad de que las instituciones deben, digamos, hacer innovación para posicionarse diferentes frente a las problemáticas y en realidad estuvo muy hábil porque nos devolvió, no nos dio respuestas cerradas en realidad, sino que nos devolvió para el debate toda una serie de interrogantes, toda esa lista del final que, bueno, que creo que pueden después seguir enriqueciendo el intercambio con los participantes del seminario. Por otra parte, en la presentación de Marcos y de Soledad, yo encontré que más allá de la vinculación de lo bello, de los paisajes, de ambos territorios, tenían muchos elementos que espontáneamente, digamos, uno podía, digamos, ver que había, digamos, como puntos en común. Lo de Marcos, digamos, desde el principio postuló, digamos, el tipo de participación de actores, digamos, que se da en ese territorio. Y desde el comienzo también hizo mención de las disputas, las tensiones que, digamos, que se hacen presentes en el territorio y los desafíos de esta cuestión de lo multinivel, de lo nacional, pasando por lo estadual y llegando, digamos, al nivel de lo municipal. Una cuestión, digamos, que él enfatizó es también esta cuestión de la concertación y él dijo la necesidad no solo de llegar, no basta con llegar, sino también ser reconocido como aparcero, como socio, y ahí otra vez la necesidad de la creación de confianza, de redes, de concertación. Un aspecto, digamos, que también de alguna manera está recogido en lo que postulaba Soledad, pero bueno, después vamos a profundizar en su aporte. Un tema también en común que surge entre los dos es esto de lo que Marco llamaba la producción ecológica por contingencia, ¿no? Y esa cuestión que ambos coinciden en la oportunidad que significa ese rezago, que digo, es una estimulante para los que estamos en el noreste y también pensando en el rezago de esta región, digamos, que siempre tiene los peores indicadores de índice de desarrollo humano, de necesidades básicas de infraestructuras, esto no es una realidad de nuestro territorio del noreste de Uruguay, pero esta visión que le dan ustedes de entender este rezago como una oportunidad. El punto de partida que tienen ambos también en su aporte es de valorizar lo local y la necesidad de generar un acuerdo para a partir de ahí generar conocimientos acerca de la intervención. la idea de la marca territorial, que ahí, bueno, asociado también al elemento del mercado, que ustedes en ambas presentaciones incluyen esa, esa dimensión, digamos, no quizás como el motor de todas las acciones ni la meta, pero bueno, una cuestión, digamos, que está presente también en la necesidad de generar la inclusión en el mercado. Y finalmente, bueno, la presentación de Marcos hacía, digamos, mención al aspecto, digamos, de lo procesual, a lo que él llamaba, digamos, la iteratividad de los proyectos, que una y otra vez había que replantearse y volver, digamos, a reciclarse, renovarse para perdurar en el tiempo. Y, bueno, lo, el concepto este tan interesante de la paciencia histórica que él mencionaba. Yendo a lo de Soledad, me pareció especialmente interesante lo que ella mencionaba en cuanto a la calidad de la gobernanza, la necesidad de que las manifestaciones de esa gobernanza incluyan cuestiones como, por ejemplo, que sea equitativa y que al mismo tiempo sea efectiva. Está también presente, digamos, otra cuestión, digamos, inmanente que subyace a esta cuestión, digamos, de la gobernanza, y es el factor poder y la tensión, los conflictos, digamos, y frente a eso, la necesidad de generar los espacios de consulta, de negociación, de los acuerdos multisectoriales. Nuevamente también en la presentación de Soledad, los aspectos procesuales, los tiempos que implica el poder, digamos, llevar adelante iniciativas como, digamos, la de la planificación, el plan de manejo y demás, y que se hace camino al andar. También la necesidad de los acuerdos y la necesidad de tener una visión para el plan, una dirección. Lo del gato de Alicia en ese sentido era muy, muy ilustrativo. Finalmente también que todo esto del proceso significa una acumulación de metodologías de trabajo, y ahí también un aprendizaje asociado, digamos, a esta interactividad con los actores, la interlocución y lo procesual. Y que todo esto finalmente termina desembocando en la generación de capacidades para la organización y también para la participación. Así que bueno, esos eran los aspectos en común, digamos, más allá de lo bello, como decía al principio, que tienen nuestros territorios, en su riqueza histórica, geográfica, paisajística. A mí me queda, digamos, como para también hacer algún aporte, para seguir pensando a futuro, para cada uno de estos estudios de caso, para los procesos en los que cada uno de nosotros esté inmerso, pensar si sirve un poco seguir, digamos, reflexionando en torno a la potencialidad que tienen distintos formatos de diseño institucional, de marcas institucionales de la gobernanza, para generar algún tipo, digamos, de resultados en un sentido u otro. Porque, digamos, lo de las instituciones no es, digamos, lo de las organizaciones solamente, digamos, que estén presentes, sino que las instituciones en definitiva son las reglas del juego. Entonces, dependiendo de qué marco institucional nos estemos moviendo, también las posibilidades son diferentes. Otro tema también que me surge, digamos, como inquietud y observando un poco, digamos, lo que son los procesos en el territorio, es la cuestión de la representatividad. Está muy bien la inclusión de los actores, está muy bien la participación, pero a quién representan es un tema importante. Otra cuestión que me parece importante es la necesidad de la dinámica, digamos, en torno de la generación de agendas, ¿no? Donde la agenda se quién y produce los temas, y bueno, qué capacidad tienen de instalarse esos temas o no en la agenda. La cuestión de que es necesario seguir generando esos mitos organizacionales. Eduardo, al principio de su conferencia inicial, hacía mención de esto. O sea, dotar de contenidos a esas instancias de concertación, a los mecanismos, a las mesas, a los lugares de encuentro, para evitar que esos espacios de articulación, con el paso del tiempo, se vean reducidos a entelequias vacías de contenido real y relevante, digamos, para lo que son las demandas de los socios. Y, digamos, me gustó mucho la imagen de Marcos, de la paciencia histórica. Me parece muy importante, digamos, tener ese largo aliento de saber recorrer el camino con otros actores que no necesariamente coinciden 100% con uno, que está muy bien lo de la paciencia histórica, pero que lo que no tenemos que perder de vista es, me parece, que en definitiva lo que se apunta es a realizar un cambio, a gestar un cambio. Así que bueno, Estos eran mis comentarios. Muchísimas gracias. Muy estimulante realmente las presentaciones. Y bueno, gracias a Virginia y a Virginia por hacerme participar de este.